pesar del calor, me abrazo a la luz del sol. El ciclo anterior no da para más. A través del cielo azul llego a donde estás tú. Pero este barco ha echado el ancla y sigues corriendo. Real, gotas de esparto vuelven a hundirme en mi cuarto. Lluvia que a ti ni te rozará, sigues corriendo.